Sección 2 de Poesías por José Batres Montúfar. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Poesías por José Batres Montúfar. Don Pablo, primera parte. Amables damas que leéis gustosas, alguna u otra alegre anecdotilla de aventuras galantes y amorosas, con tal que sea púdica y sencilla, pues sé que sois honestas y virtuosas, almas puras, doncellas sin mancilla. Una os voy a contar, si no os molesta, por divertir el ocio de la siesta. Y aunque me la contaron en secreto, porque sé quiénes sois, os la confío, que no quisiera verme en un aprieto con quien me la contó, que fue mi tío, porque le tengo un diablo de respeto, que ni hablo en su presencia ni me río. Pero si se os escapa por acaso, no me deis por autor en ningún caso. Sucedió pues, y es cuento verdadero, bajo nombres supuestos y fingidos, que había en Guatemala un caballero, de estos antiguos tipos escogidos, rico de cuna y rico de dinero, de 70 años largos y tendidos, llamado Don Pascual, que de Dios goce, de aquellos que comían a las 12. Hombre de honor, viudo, buen cristiano, de calzón corto, bata de indianilla, chupa bordada, capa en el verano, zapatos en invierno, con hebilla, peluquín con coleta, barbicano, de carey los anteojos, sin patilla, que rarísima vez los ocupaba, pues solo para leer los empleaba. Vestíase a las 6 de la mañana, iba a misa, tomaba chocolate, asomábase un rato a la ventana, rezaba el Pueri Dominum Laudate, sentábase a comer con buena gana, fumaba su cigarro por remate, dormía siesta y cuando no dormía, la cabeza sin falta le dolía. Por la tarde a nuestro amo visitaba, después del chocolate de ordenanza, y como en la mañana se pasaba, todo el resto rascándose la panza, a la oración el Ángelus rezaba, a las 8 se hincaba sin tardanza, a rezar el rosario y la novena, y a la cama llevábanle la cena. Era pues don Pascual hombre cumplido, don Pascual del Pescón, que en el tintero se me había quedado el apellido, muy bueno y muy honrado caballero, que 3 veces alcalde había sido, y regidor decano y tesorero de la archicofradía del Santísimo, de cuyo honor estaba orgullosísimo. Daba gusto mirar a don Pascual, con su sombrero al 3 y su bastón, ir a algún besamanos general o del corpus a ver la procesión y convidar después a cada cual a hacer las 11 al fin de la función con alguna aceituna, algún pastel y un poquillo de vino moscatel. Y obsequiar a las damas convidadas con cartuchos de dulces que cogían y era tal su pudor que, recaladas, detrás de su mamá se los comían. En sus velos de tul arrebozadas y ni media copilla se bebían que apenas con los labios la tocaban, ni con los hombres por pudor hablaban. Aún no había venido el uso extraño, que desgraciadamente hay hoy en día, para sacar el vientre de mal año, de engullirse jamones a porfía, y tomarse después, si no me engaño, con pretexto de fiesta y de alegría, botellas de jerez y de cerveza, mas se entiende a botella por cabeza. Entonces era todo muy distinto. Todo era sobriedad, todo mesura. Apenas se tomaba vino tinto, apenas se ostentaba la hermosura, apenas se salía del recinto, de la estrecha, estrechísima clausura, de la casa materna y no a paseo, sino a misa mayor y al jubileo. Si una niña tenía algún amante, o 2, o 3, o 4, o 5, o 100, era con un recato edificante, y no hablaba con ellos un momento. Si sus padres hallábanse delante, ni entraban ellos nunca en su aposento, pues si los recibían solo era, de noche, en el jardín o en la cochera. Mas al presente, oh tempora, oh mores, en la sala, en la calle, en el paseo, delante de 10,000 espectadores, con sus amantes a las damas veo, tratar corrientemente sus amores. ¡Qué descaro! Lo veo y no lo creo. Antiguamente el amoroso trato se hacía en la azotea con recato. No hablo con vos, lectoras bellas mías, pues sé que no sois de esas descaradas, que a la faz de su madre y de sus tías hacen gala de estar enamoradas, sino de aquellas de los viejos días, circunspectas, discretas, recatadas, de que habemos hablado, cual lo muestra vuestra beldad, la gentileza vuestra. Mas volviendo al asunto de mi cuento, pues veo que no os gustan los sermones, digo que estaba don Pascual contento, viendo y acompañando procesiones, alumbrando al divino sacramento, y sin otros cuidados ni atenciones, que contemplar un hijo que tenía, como cristiano en santa paz vivía. Según el uso, el hijo era estudiante, con beca en el colegio tridentino. Tenía buen talento, era pujante, buen mozo, muy travieso y libertino. Nunca pudo pasar muy adelante en el idioma clásico latino, pues por más que estudiaba y que leía, solo el feminis junges retenía. Era mozo excelente y estimado, de buen brío, de gala, de maneras, liberal, comedido y esforzado, enemigo de libros y tonteras. De buen humor, chistoso, enamorado, que escogía muchachas como peras, osado y atrevido como un diablo, y este hijo llamábase don Pablo. Es decir, que en su tiempo era un portento, superior a su edad, pues no tenía más que los 4 lustros, si bien cuento, lo que en prosa 20 años se diría. Era de genio un poco turbulento, no paraba de noche ni de día, de vecina en vecina siempre andaba, pero jamás en vago el golpe daba. La devota, la alegre, la casada, la huérfana, la viuda, la doncella, se la tenía impeto recetada, con tal que fuese joven y fuese bella. No acostumbraba reparar en nada, para lograr el fin de triunfar de ella, y ya habían servido a sus desmanes azoteas, jardines y zaguanes. Así como la abeja codiciosa, las más hermosas flores se destina, ya chupa en un jazmín, ya en una rosa, ya se aplica a la dulce clavellina, ya blandamente sobre el nardo posa, ya al fresco lirio alegre se encamina, tal don Pablo en las flores que cogía, no digo abeja, enjambre parecía. Mas todas sus conquistas y trofeos, presentes y futuros y pasados, y sus innumerables galanteos, los hubiera trocado sahumados por el objeto actual de sus deseos, doncella de ojos negros y rasgados, y por el lindo talle de Isabela, hermosa como heroína de novela. Que siendo tan guardada como bella, no era posible verla sino en misa, por ser recatadísima doncella, y mucho más su madre doña Luisa y su padre don Diego de la Mella, no llevaba estas cosas a la risa, que era hombre puntilloso y delicado, coronel de milicias retirado. Al fin eran las armas su ejercicio, y era famoso en ellas y temido, aunque ni en paz ni en guerra hizo el servicio, mas se había mostrado decidido, impertérrito, audaz, sin dar indicio, de temor, cuando hubo aquel ruido, de que pudiera ser que hubiese guerra, no sé si con Francia o Inglaterra. Don Pablo estaba, en fin, desesperado, sin lograr la más mínima respuesta. A tanto billetito perfumado, a tal pasión tan clara y manifiesta, a tanto y tan ternísimo recado, a tanta copla en su loor compuesta, que este era el lado flaco de don Pablo, y este es el mío por querer del diablo. Isabel parecía de diamante, ni hacía caso ni tenía cuenta, con el ansia amorosa del amante, pues con el hombre la mujer ostenta, ser más tirana cuanto más constante, y cuanto más rendido se presenta, en lo cual todas ellas se asemejan, que al tibio buscan y al ardiente dejan. Ni los billetes Isabel leía, sino que los echaba en el brasero, sin atender el sobre que decía, a la deidad por quien penando muero. Mas, ¿qué había de leer si no sabía? Una niña educada con esmero, en aquel tiempo no sabía a fondo, ni conocer la O por lo redondo. No perdía al mancebo la paciencia, y por medio de cierto pajecito, a la ingrata pedíale licencia de hablar con ella a solas un ratito. Cansada al fin de tal impertinencia, díjole ella, ve y dile a don Pablito, que es imposible hablarle, que no puedo, porque a mamá le tengo mucho miedo. Me trae esta respuesta a la memoria, como si fuera ayer una aventura, que a mí me sucedió, pero es historia, muy larga de contar y muy oscura. Amada Emilia, Dios te tenga en gloria, descansa tú en la fría sepultura, mientras yo, por sustraerme a mi tormento, vuelvo a tomar el hilo de mi cuento. No cabía don Pablo en sus calzones, del gusto de escuchar aquel mensaje que el sentido entendió de las razones que refería el venturoso paje. En respuesta, sacando dos doblones, le dijo al portador: «Toma este gaje, y di a Isabel que el lunes por la noche la espero oculto dentro de su coche». La suspirada noche al fin llegó, en que el amante en gran deshabillé a la mansión de su querida entró. Por dónde entró don Pablo no lo sé, ni de qué estratagema se valió, pero según mis cálculos diré, no sabiendo en contrario cosa cierta, que es probable que entrara por la puerta. Dentro del coche, oculto y silencioso, adelantando dichas en su mente, esperaba el momento delicioso y contaba las horas impaciente, ya reinaba el sosiego y el reposo, ya la luna se hundía en el poniente, y a la trémula luz que despedía, el farol moribundo respondía. Eran a la sazón las 12 dadas, hora fatal en todas las consejas. No había más rumor que las pisadas del búho patrullando por las tejas, o las mulas tirándose patadas, o el perro sacudiendo las orejas. Rumores que bien saben mis lectoras, que no suelen faltar a tales horas. Por el desierto corredor se vía blanca sombra avanzarse lentamente, que venía hacia el coche parecía, con paso incierto, tímido y prudente. El corazón a Pablo le latía, y a Isabel por motivo diferente, pues venía temblando y con razón, que no era para menos la aflicción. Llegó en fin, y el amante venturoso, al pie del coche a recibirla vino. Nunca se ha visto talle más gracioso, mano mejor formada, pie más fino, cuerpo más torneado y voluptuoso, rostro más celestial y peregrino. Mas en esto de formas seductoras, ¿quién puede competir con mis lectoras? Pablo en el coche se subió primero y tomó de la mano a su futura, que apoyó en el estribo el pie ligero y volvió la cabeza con presura, antes de levantar el compañero, haciendo una bellísima figura, porque creyó escuchar algún ruido a modo de suspiro comprimido. Suspensos ambos, Isabel y Pablo, en esta situación permanecieron, como dos figurines de retablo, de cuya posición no se movieron, ni respiraron hasta ver qué diablo era aquel ruido que los dos oyeron. Quédense, pues, así por un momento, que necesito de tomar aliento. Fin de sección 2.